Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre. ¿Qué tal, Natacha? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo quedó va? Quedó congelado, Rodrigo. Está en la heladera. Bueno. Me parece que un carpincho le debe estar mordiendo los cables. Che, Rodri, ¿llegaron los carpinchos también a Floresta? Sí, sí. Pero están acá. Pero nosotros los queremos. No seamos menos. Acá, ¿eh? Estoy escuchando carpincho desde las 7 de la mañana. Sí, y acá los invitamos a comer, todo, no hay ningún problema, no los queremos sacar como en otros lugares de Buenos Aires. Bueno, yo venía con algo preparado, no, en realidad no lo terminé de mandar porque no lo conseguí, pero... hay unos memes con Albertítere en relación a sus últimas declaraciones, ¿no? Y las acusaciones con respecto a la pandemia y a estos pequeños errores que él se ha permitido y que osa resolver con una mera disculpa, ¿no? En algunas redes sociales o, bueno, machiruleándola. Pero bueno, voy a tener preparado eso para la segunda parte del programa. Y bueno, no sé, Nati, si querés que vayamos con un separador y ya volvemos para arrancar rápido con la primera nota del día, que tiene que ver con algunas novedades que va a haber la semana que viene en relación a todo lo que tiene que ver con la causa Cromañón y la situación aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así que estamos comenzando Hora Libre, vamos con un pequeño corte. No sin antes recordar las redes sociales rápidamente, Mati. Nos encuentran en Instagram, en hora.libre.radio y en Facebook en @libre. Así que sigan ahí sumándose a nuestras redes. Nos vamos y volvemos enseguida con la primera entrevista. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Continuamos con Hora Libre. Tenía el micrófono apagado y bueno, mis compañeros me veían hacer mímica. Como decíamos en el inicio del programa, ya estamos conectados, iba a decir en comunicación telefónica, pero ahora es todo desde la virtualidad, con Silvia Vignami, mamá de una de las víctimas de Cromañón, que bueno, está comunicada con nosotros, es parte también del movimiento de familias por la causa de Cromañón, por la expropiación y por buscar a los responsables políticos y materiales, ¿no? De lo que fue esa masacre. Silvia, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Natacha, te saludamos. Hola, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, agradecerte la comunicación una vez más. Y bueno, preguntarte, sabemos que la semana que viene en la legislatura porteña va a estar sucediendo una sesión, una de las comisiones, para tratar particularmente y principalmente lo que atañe a la cuestión de bueno, donde funcionaba el boliche Cromañón, ¿no? Claro, bueno, en realidad lo que ocurre es que, además de las comisiones habituales de la legislatura que tienen poder de decisión, hay algunas comisiones especiales o que se llaman ad hoc, que es una palabreja. Una es la Comisión contra la Violencia Institucional, que hasta hace poco presidía muy bien Miriam Bregman y que si bien no tiene capacidad decisoria, sí por ahí visibiliza, como por ejemplo hizo un informe visibilizando un montón de policías de la capital que tenían vínculos con la dictadura, etcétera. Entonces, no es vinculante lo que decide, pero sí pone cosas sobre la mesa. En esta ocasión, con otra presidencia, porque el FIT hace rotación, nos llamaron para decirnos que están preocupados, imagínense, están preocupados ellos, nosotros mucho más, por la necesidad de visibilizar mucho más lo que nos preocupa a nosotros, que es el tema, la presencia de Levi en el barrio de Once, el boliche, etcétera. Y también van a visibilizar junto con eso la situación del taller clandestino, del incendio del taller clandestino de Luis Viale, porque, bueno, tiene muchas cosas en común, así que también va a haber un cierto lugar. Bueno, en ese marco es una sesión especial con un montón de protocolos, porque, bueno, en algo que es bastante extraño, el PRO vuelve a las escuelas a todo el mundo, pero el funcionar para ellos es sí con un cuidado terrible y no se puede ir muchos y todas esas cosas. Así que es una sesión adentro de la legislatura, con una muy cantidad reducida de número de oradores y oradoras, con un Zoom complementariamente, y nosotros creemos que además complementariamente hay que estar en la calle. Así que bueno, nosotros vamos a estar también en la calle, en la puerta de la legislatura, durante la sesión y antes en conferencia de prensa, compartiendo y visibilizando, digamos, ¿no? Porque claro, la legislatura ha jugado mucho a no estamos, hay pandemia, bueno. Sin embargo, para decidir algunas cosas, como acaban de decidir a favor de IRSA en la costanera, ¿no? Sí. Pudieron sesionar, ¿verdad? Así que, bueno, tenemos una cierta expectativa, bueno, de seguir visibilizando, ¿no? Eso es el 26. El jueves. Eso te iba a preguntar. ¿Jueves 26 en qué horario sería la sesión? La sesión es a las 17, nosotros vamos a estar desde antes porque queremos hacer la conferencia de prensa 16:30 para plantear, bueno, nuestros reclamos, ¿viste? Y después hacer el aguante durante toda la sesión. Porque bueno, todo bien con los protocolos, pero sinceramente si después nos dan la oportunidad de pasar por los despachos lo vamos a hacer, porque bueno, porque el otro día una asesora, cuando le hablábamos de un proyecto nuevo que presentamos sobre que se cuiden los murales que se hacen que se hicieron en el santuario, ella nos dijo, bueno, pero primero hay que saber si pidieron permiso, y a mí me dio como un ataque de risa, porque no vamos a pedir permiso para hacer un mural sobre la fachada del boliche. Y le dije, mira, para matar a mi hijo, él no me pidió permiso. Así que si querés, vemos un parangón entre la pared y la muerte de alguien. Buah, ahí se acabó la conversación. Así que bueno, venimos con una cierta expectativa, por supuesto con cuidados, no somos kamikazes. Pero bueno, con una necesidad de mostrar, visibilizar y en la medida de lo posible también tomar la calle. Sí, sí, también, ¿no? Bueno, venimos charlando desde hace muchos años y nada. Año tras año se va sucediendo el reclamo y bueno, sobre todo bajo el mandato del PRO, pero también con la complicidad del resto de los partidos políticos, que la realidad es que no han podido avanzar mucho. Sí, obviamente desde los sectores de izquierda han podido visibilizar los reclamos y demás, pero bueno, es como una pelea constante que pareciera nada, casi que tendrían que estar minuto a minuto ustedes defendiendo el santuario, los murales, velando por el lugar que todavía podría haber sido utilizado en cuestiones judiciales, digamos, toda la modificación que se hizo del interior de lo que era el boliche Cromañón, no más con esta última avanzada de Levi por retomarlo y volverlo a poner en funciones comerciales, entiendo yo. Bueno, no sabemos, la verdad que inmobiliario, no entendemos, sabemos que hay un sereno que es amigo de Levi, que dice que está trabajando con él hace mucho tiempo, que por supuesto va a negar cualquier cosa que le digamos, que nos está mirando cuando vamos, que sale y mira lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Nosotros a esta altura nuestros datos están en todas partes, pero digamos, es una presencia como complicada. En el santuario no es que no se avanzó, se retrocedió. Los que avanzamos somos nosotros, pero durante toda la pandemia hubo dos ataques importantes, digamos, mucho amancillamiento, con una masa se rompió una estatua, nos quisieron vender que son los lincheras. Yo no estoy viendo una persona de la calle que viene con una masa a romper un homenaje y además no se lleva lo único de valor que había, que era el hierro forjado, ¿no? Es otra cosa lo que pasa. En el medio de Ferrocarriles nos sacó una cantidad de murales del otro lado, después pidió disculpas, pero también pidió disculpas porque hicimos lío. No sé claro. si hubiera pedido disculpas y lo hubiera restituido como lo hizo. O sea que es como estar siempre como el juego de la oca. Nosotros avanzamos y después tenemos que entrar a retroceder en algo que a nosotros nos parece como muy elemental. Hace falta un espacio de memoria. No es que a nosotros nos gusta la idea. Nosotros Obvio. Ya sabemos lo que pasó. Tiene que saberlo otras personas. Y lo loco de esto es como psicótico. Nadie nos dice que eso está mal. Nadie. Digamos, no tenemos, aparentemente, lo que tenemos es un silencio, sobre todo por parte del PRO. Claro, claro. No, es que aparte me parece que el reclamo y la necesidad es lógica a nivel social, es como decís vos, digo, nada, ustedes saben lo que pasó allí, pero que ese lugar se transforme en otro de los tantos emprendimientos inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires, nuevamente, como si allí nada hubiera pasado. Sería borrar la memoria dinámica, la actual, ¿no? Algo que nos sucedió a todos y todas en... Además, perdóname, es un re peligro, le vi ahí. El otro día estábamos empezando a participar con los vecinos de la comuna, muy macanudos, ¿no? La comuna 3. Sí. Una comisión de vecinos, no los funcionarios, los vecinos. Sí, y les contábamos para los que no sabían quién es Levi, porque Levi es un peligro. Levi es el mismo que, aparte del boliche Cromañón, adentro y abajo, cuando se hizo una inspección ocular, se descubrió funcionando un taller clandestino. Levi es el de los prostíbulos, es el de la saladita, es el que metió la mano en Etami de Falcó. O sea, esa es la, digamos, y él no es el solo, es una empresa offshore, nadie hace eso de malo. Entonces, claro. Bueno, también creemos que corren riesgo los pibes de ese barrio. Yo qué sé, todo el mundo dice, y no va a poner otro boliche. ¿Por qué? Si nadie se lo prohibió. Entonces, bueno, me parece que hipotéticamente es un peligro para el barrio de Once que el tipo esté ahí, que esté actuando, que haya tapiado las ventanas por dentro. Eso no se hace si vos pensás hacer algo que puede estar a la vista de todo. Es bastante, no sé, a nosotros a veces nos parece que nuestro razonamiento es muy elemental, como que quizás lo explicamos tanto que ya decimos y no sabemos qué vamos a decir. Justamente en la Comisión contra la Violencia decíamos el otro día, ¿qué más vamos a decir? Claro. Entonces, bueno, lo que vamos a pedir es que algunos compañeros hablen por nosotros. En el sentido, va a hablar Emilia Vasallo, referente de la marcha, como familiar, va a hablar Alfredo Grande como psicólogo, no me quiero olvidar de nadie, me voy a olvidar. Va a hablar Jonathan Valdivieso, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, van a hablar también otros, porque nosotros a veces nos cansamos de explicar lo que para nosotros realmente es muy elemental, ¿no? Y en una comisión claro. contra la violencia decíamos, bueno, ahí vamos nosotros que nos han acusado tantas veces de violentos porque hicimos un scratch, esas cosas así, como muy pequeñas frente a lo que nos pasó, ¿no? Así que bueno, digo porque yo hasta podría discutir hasta el nombre de esa comisión, pero bueno, no me parece, porque también en la marcha decimos, bueno, a veces violencia institucional está bueno y a veces también encubre cosas más graves, ¿no? Pero bueno, si la legislatura no contesta, termina siendo violenta, ¿no? Por lo menos simbólicamente. Perdón. Silvia, ¿cómo andás? Gracias por estar acá al aire de Hora Libre. ¿Cuál ha sido? Digo, el PRO es claramente dentro de la legislatura como una fuerza muy poderosa, actúa como si fuera una escribanía. ¿Cuál ha sido el desempeño de otras fuerzas políticas? ¿Vos considerás que han hecho lo necesario y el PRO se los ha impedido? ¿Se podría haber hecho más? ¿Qué lectura tenés? Bueno, a mí me gustaría más dar una lectura más colectiva, ¿no? Porque siempre es lo que claro. yo pienso y eso sí hay que elaborarlo. Hemos tenido distintas suertes. Por eso digo que nadie te diga que no, eso no quiere decir que todos te dicen que sí. La verdad es que este año, pero hay que recordar que después que dejaron que se cayera, o sea, este proyecto que volvimos a presentar este año, es exactamente el mismo, salvo el de los murales que es nuevo. Los dos proyectos que presentamos este año los dejaron caer por 2 años sin tratamiento. Digo, porque ahora la pandemia es la excusa para todo, pero no estábamos en pandemia cuando lo presentamos. Y tuvo distintas suertes. La impresión que nosotros tenemos, pero eso es desde el 30 de diciembre del 2004, que nada que uno no empuje, a veces ni siquiera así sale, pero nada que uno no empuje sale. No es que uno, bueno, ya está, ya pasó, ahora viene la justicia, no es lo que nos pasó, y no vemos que le haya pasado a otra gente, ¿no? Los triunfos que parciales que hemos tenido, mandando algunos en cana, digo. Ahora, en relación a la legislatura, como que pasó de todo, nadie nos recibía mal, excepto algunas voces del PRO que fueron hasta, bueno, por eso, sí, palabras violentas, o jugaron mucho a te contesto en una semana, por ejemplo, en diciembre del año pasado, ¿no? Te contesto algo, ¿no? Y después otras fuerzas sí se han movido, pero igual a mí me parece que la movilización nuestra es central. En este momento el proyecto, sobre todo el de expropiación y el de murales también, está en la Comisión de Derechos Humanos, parece moverse, hay que reconocer, está la diputada Montenegro allí, digo, que está bien lo que hace, pero que es lo que debe hacer, ¿no? Por supuesto, y hemos tenido ya dos reuniones con esa comisión. La realidad también es que el PRO tiene mayoría en todos lados, entonces, bueno, también cuesta mucho, pero nosotros queremos pedirle a quienes dicen acompañarnos un compromiso mayor. Un poco se trata esto, la reunión en esta comisión, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mover las cosas y qué más pueden hacer? No los que se lloran con nosotros, yo no quiero que lloren conmigo. Los que están convencidos de que esto es importante, que esto no debió pasar y una vez que debió pasar hay que recordarlo. Entonces, bueno, por eso te digo, ha habido como de todo. En este momento parece estar moviéndose, pero también la legislatura y en general muchas instituciones parecen como hasta a veces mecanismos independientes de las personas. Ya sé que no es así, ¿no? Pero los tiempos, lo que cuesta todo, no sé, estar 2 semanas para pedir que te contestes si en vez de 10 personas pueden ser 15, un montón de cosas que a nosotros no nos van a cansar, pero que a veces parecen destinados a agotarte, ¿no? No es lo que va a ocurrir. Pero bueno, en el medio, digo, cosas elementales. Nosotros durante la pandemia planteamos, te estoy hablando de una cosa muy boba, planteamos que los sobrevivientes de Cromañón debían ser considerados personas de riesgo, al menos los que tenían patologías respiratorias. Fue un incendio vinculado a pulmones. El COVID es una patología respiratoria. No nos dieron bola. No nos dieron bola para que. Y ahora ya están vacunados, pero nosotros lo dijimos cuando empezó. Y no, porque son jóvenes, que también son jóvenes, pero muchos están afectados. Y como esas cosas que a nosotros nos parecen mínimas también cuestan un montón, tenemos como que luchar en muchos frentes, ¿no? Y no olvidar que uno tiene que luchar eso de uno, pero junto a otros también. Entonces, bueno, nosotros incluso, a propósito, no queríamos que se chocara con la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que se hace en todo el país el día siguiente, y donde vamos a participar como lo venimos haciendo, porque, bueno, creemos que el Estado es responsable y ese es el paraguas, y tiene que pagar. Pagar me refiero no a dinero. Sí, sí. Pero si es dinero también. Si hay que poner plata en expropiar también. Así que vamos a estar el 26, allí otro día emblemático, ¿no? Es otro 26, Maxi Darío, es increíble este país, sobre qué cosas está construida. Y después estaremos el 27 seguramente, no digo acompañando, pero nosotros somos parte de la Marcha Nacional. Eso. Entender que hay que juntarse con otros, ¿no? No voy a decir nada brillante, me parece. Es bastante atinado y bastante brillante lo que está diciendo y concordamos acá con los chiques. Y me parece que, bueno, justo esta última parte, vos hace un ratito nos decías que, bueno, la terminología, ¿no? Violencia institucional, bueno, es un término que debe ser aplicado y tal vez quede chico para una comisión hablar de violencia institucional porque lo que vos describías era la represión estatal, como con las diferentes aristas, metiendo palos en la rueda, hasta con esta violencia psicológica de estirar una necesidad de salud, el Estado va reprimiendo y generando una represión para, bueno, quienes fueron víctimas fatales y para quienes son las víctimas terrenales que quedan aquí luchando y exigiendo justicia. Bueno, entonces el jueves que viene, en la legislatura, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar armando y conferencia de prensa 16:30, invitamos a hacer el aguante afuera, los que no puedan hacerlo por el Zoom, por favor, y algunos van a poder entrar, digamos, pero la idea nuestra es, bueno, amplificar para todos los lugares y espacios que nosotros podamos, porque nos parece que esto no es que nos pasó a nosotros solamente, estamos bastante convencidos de que es una obligación de la ciudad en todo caso, y si no es de la ciudad, y voy a meter otro, bueno, será de la nación. Sí, sí, sí. Así deberán ir asumiendo las responsabilidades. Bueno, Silvia, nada, agradecerte una vez más. No, gracias y, bueno, a ustedes siempre. A disposición Hora Libre y Radio La Retaguardia para lo que necesiten. Sí, gracias compañeros, compañeras, compañeres. Nos estamos viendo. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Silvia Dignani, mamá de una de las víctimas de Cromañón, en relación a lo que va a suceder el jueves que viene, el jueves 26, en la legislatura porteña, la Comisión de Violencia Institucional, que va a estar tratando puntualmente lo que tiene que ver a los dos proyectos que han presentado este año los familiares de las víctimas de Cromañón, que tiene que ver con la expropiación de lo que era el boliche Cromañón y la protección de los murales que están en la puerta del boliche y en el santuario que está en esa misma cuadra. No, yo me preguntaba cuando la escuchaba a Silvia, ¿por qué tanta protección alrededor de Levi? ¿No? O sea, ya está. Digo, está comprobado un montón de cosas, de chanchullos en las que está envuelto, ¿no? Y pero bueno, con justamente tanta prueba presentada, digo, pertenece a ese círculo pequeño de poderosos que manejan los grandes capitales, ¿no? Veo todo eso que escribió Silvia, hasta cuentas offshore en países de estos que tienen estos bancos especiales para la barguita y qué sé yo, digo, no estamos hablando de un bebé de pecho, estamos hablando de estos personajes que existen en Argentina, en todo el mundo, son los Yabranes, nada, son los testaferros de todos estos políticos o los dueños de estos políticos también, ¿no? Y que nada, son los que regentean a gran nivel todos los negocios ahí impurios que hay de la droga, la trata de personas, estamos hablando de prostitución, ¿no? Estamos hablando de trata de personas. Pero bueno, es tanta la protección que tienen el Estado y los estados democráticos capitalistas de estos personajes que es difícil llegar a exponerlos con condenas y demás, ¿no? Está todo preparado el andamiaje judicial y las figuras sociales donde inscriben sus empresas para lavar dinero, está todo armado, un andamiaje ahí que es permisivo a nivel mundial, en donde, bueno, las responsabilidades se van licuando y, bueno, evidentemente, por eso este tipo, después de 20 años de estar ligado a un montón de delitos nefastos, nada, sigue polulando y teniendo poder para seguir accionando aquí en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Yo les, ahora cambiando así un poco de tema, porque quería hacerles una pregunta. ¿A ustedes no los llaman para hacer encuestas? A veces sí. Me llamaron. ¿Cuándo te llamaron? ¿Hoy? No, la semana pasada igual les corté, pero después me arrepentí. Tendría que haber participado. A mí me vienen llamando bastante seguido. Se ve que porque ya contesté un par, dijo, a esta le entramos duro y parejo, que tiene ganas de contestar. Pero lo de hoy me era muy específica y tenía que ver claramente con que están sondeando votación. Y había una pregunta que decía, ¿usted se considera muy peronista, poco peronista? Muy, así era la opción, muy antiperonista o antiperonista. ¡Antiperonista! La audiencia, claro. Pues, loco, están más filtrando allá de esa pregunta, ¿no? Y después Igual la pregunta no deja opción a algo neutro tampoco, porque ¿por qué? No, porque la primera era muy peronista o peronista. Como que era muy importante marcar la diferencia. Pero no peronista no. Era antiperonista o muy antiperonista. El enemigo interno. No es lo mismo antiperonista que no peronista. Claro. Bueno, es el enemigo interno. Sí, o sea, ahí es como no peronista. Es el enemigo sería interno. Antiperonista. El claro. Que no miramos. Claro, exacto. Claro. Y te preguntó la encuesta de Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez las hace esas encuestas. No, sí, tremendo. Y te sé que fue corta, pero la semana pasada, no la anterior, contesté una de casi 10 minutos, chicos. Y digo, ¿por qué estoy hace 10 minutos contestando con los botones esto? Nada. Tremendo, digo, tengo muchas ganas de grabar una de las encuestas porque me cagaba mucho de risa cuando la estaba haciendo. Nos quedamos a contestar solamente para reírnos, porque en realidad nuestras respuestas no ocupan ni el 0,03% de lo que reciben de información en esas encuestas. No, y después hay otra opción, que a mí me gustaría poder hablar con alguna encuesta. Cuando preguntás después otra pregunta, ¿usted cómo se considera? ¿De derecha? De centro derecha, de muy derecha también era una de las opciones, de izquierda o de ultra izquierda era el... Y nunca apareciera una opción anarquista o una opción apartidaria, una opción, no sé... Para mí es ultra izquierda. Puse ultra izquierda, por supuesto. Sí. Para mí izquierda es izquierda. Para mí izquierda, sí, suena raro. Para mí izquierda es la izquierda que se presenta a elecciones. Y ultra izquierda es el anarquismo, por ejemplo. ¿Vos crees? Dentro de la cabeza que arma esa encuesta, estoy diciendo. No. Yo no lo plantearía así, pero no me dedico a eso. Y otra pregunta también muy interesante, que era, ¿cómo usted cree que se resuelve la inseguridad? ¿Con más mano dura? Opción 1. ¿Con más policía en la calle? Opción 2. Que casi con más mano dura. Claro, que es casi lo mismo. Por eso como que era una encuesta bastante como capciosa, ¿viste? Medio que te llevaba que responder. ¿Cuáles eran los otros? Y la otra era... Leyes más duras. No. Deteniendo a los niños de 5, claro. No, la otra opción era con más chorros muertos. No. Era vale, con puede ser una equidad, opción. No, para la otra opción equidad, era no. Equidad social con políticas sociales. O no sabe. ¿Y qué mirá iba cómo, a poner, boludo? ¿Cómo meten la, me sentía no, muy peronista la poniendo esa opción, ahí. Pero prefería poner esa opción antes no, que poner no sé y quedar no, como... Peronista. Para ser peronista tendrías que haber elegido no sabe. Esa, no, igual esa, no, sí, no. Esa encuesta igual... Claro, no sabe, no contesta. Pero igual Perón encuesta... se revolcaría en su tumba, muchachos, no, si no, contestase lo... eso, escúchame. Hay que, esa pregunta de esa encuesta no está buscando recabar información, sino generar odio entre la clase media, porque la clase media que se pone a contestar, sea del partido político fanático que sea, ante esa opción se va a embroncar con esa postura. Es la mano dura de las políticas sociales, de vuelta. Peronismo o antiperonismo, ¿no? Porque ellos supuestamente son los paladines de las políticas sociales y después tenés la clase media gorilona que son los anti todo eso, ¿no? Entonces lo que está buscando es exacerbar al encuestado esa pregunta, me parece. A mí me gustaría terminar este bloque recomendando un juego que está... Un juego entre comillas, ¿no? Un juego así como de cartas con la descripción y características de algunos candidatos que está haciendo el medio Amigo Postdata. En Instagram lo encuentran así como Postdata. Y están haciendo como unas tarjetas de cada candidato, poniéndole las características de cada uno. Por ejemplo, a ver si llego a leer ahora. Ahí está, se llama Postdata Magic, el juego de las elecciones. Claro, como las cartas Magic. Exactamente. Con poderes, con cosas para competir. Y aparece Lilita Carrió, por ejemplo. Es Lilita Carrió, la caballera de la noche. Apa, ¿asciende o no asciende? ¿La caballera de la noche asciende al final o no asciende? Y una declaración, entre comillas, tiene la Magic Card. ¿Saben qué? Mátenlo a Durán Barba. Tienen mi aval. Y después dice, hay un símbolo de dinero, dice, más de 5 millones hasta 2018, todavía cree que los diputados cobran poco. Rosca, nivel 8, te arma un partido y 8 denuncias. Nivel mafioso, 5, apura hasta los suyos. Y el talento, polemizar todo lo que toca. Bueno, así varios. Por ejemplo, está Cabandier. Cabandier, dejémoslo para el final. Muy bueno. Porque debe ser muy bello. Y hay que terminar el viernes con una sonrisa. Bueno, nos vamos antes de arrancar con la columna que estamos esperando de nuestra amiga Agus. Un tema elegido por el señor Matías en este viernes que se presta a tomar birra en lo inmediato. Un tema que ama, que lo he visto bailar este tema y espero que no le dé vergüenza admitirlo. Se llama. Se llama La Lanza, de Babasónicos. ¿Cómo llegamos hasta acá? Donde mi peor yo nos abraza y nos hace abrir la boca sin ningún control. Si me vas a arruinar, no lo des por hecho hasta que lo hagas de verdad. En dos, la lanza. más quiero dejar en claro que peleas con un espejo de pared. ¿Cómo llegamos hasta acá? Donde tu peor yo se te instala y decides sacarnos la piel. Si me vas a empujar, no me des por muerto hasta que me caiga de verdad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad. Dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, seguimos aquí en esta ya segunda parte de Hora Libre de este viernes. Y bueno, es el segundo viernes, no, tercer viernes. ¿Tercer viernes o segundo? ¿Qué es hoy? A ver, déjeme ver. 20, no, tercero. Claro, es tercero, por eso está con nosotros la compañera Agustina Salinas, a quien saludamos nuevamente. Bienvenida otra vez, por segunda vez, al aire de Hora Libre. Gracias, Agus. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Ay, mi pelo. Ahí te vemos, ahí bien, te vemos. Bien, todo tranqui. ¿Cómo va, Agus? Va a estar para hacer la columna otra vez de fotoperiodismo. Así que ya lo saben, aquellos que nos siguen en las redes, porque lo hemos anunciado. Bueno, ¿cómo andas, Agus? Bien, bien. Hace un ratito repasando un poco de el tema que iba a hablar, así que afilada y con ganas. Bien, hoy hay una columna recargada de Agus, porque no solamente es una columna casi multimedial, porque tenemos de todo, tenemos fotos, tenemos audio. Para aquellos que nos están escuchando, Agus va a hablar de algo que sucedió hace más de una semana, ¿sí? Que tuvo poca repercusión en los medios tradicionales, bastante en los medios no tradicionales, por buena suerte. Pero bueno, presentalo, Agus, presentalo vos. Y por supuesto, cuando quieras, nos pedís los audios y los pasamos para escucharlos. Dale. Bueno, hoy voy a hablar de la jornada de lucha que se dio el 5 de agosto en el municipio de Lomas de Zamora y que fue reprimida por la policía de Martín Insaurralde. Y bueno, además de esa actividad que se hizo, que era una movilización y un acampe, bueno, también sucedieron otras cosas por parte de la policía y del ministerio mismo, que ahora les cuento. Yo lo que voy a hablar en particular son de las fotos de Germán Romeo, que es un compañero que trabaja en Anred, fotoperiodista, documentalista, fotógrafo, un compañero que siempre está, que siempre está en los lugares donde es urgente que se difunda, y bueno, tiene un compromiso muy grande también con todas estas causas, así que quería hablar de las fotos que hizo él ese día y de lo que pasó con la policía y con él, además de con las personas que se movilizaron. Bueno, las fotos que están subidas a las redes son del registro que él hizo ese día, que son fotos de la represión y del momento en que los vecinos estaban intentando ingresar para presentar el petitorio y fueron, obviamente, desplazados por el cordón policial del municipio de Loma de Zamora. Bueno, cuento un poco en qué consistió la actividad, que en realidad era una de tantas actividades que vienen llevando las organizaciones en Lomas de Zamora, que desde el año pasado, bueno, con la profundización de la pobreza y las necesidades en los barrios, se organizaron distintas organizaciones, valga la redundancia, para, bueno, para movilizar y visibilizar que estaban resolviendo cuestiones urgentes para todas las personas de los barrios, que eran la merienda y la comida de todos los días. Bueno, a partir de ahí, bueno, se juntaron diversas organizaciones y merenderos que empezaron a surgir, y ollas populares para exigir que todas las demandas y necesidades que tenían sean resueltas por el municipio. Ya hace más de un año que vienen haciendo cortes en el Puente de la Noria, cortes en Avenida Irigoyen, que es la avenida que está enfrente al municipio. Bueno, piquetes, volanteadas, las medidas de lucha que tiene la clase para visibilizar y que se le resuelvan sus demandas. Bueno, culminó esta jornada de lucha, en realidad empezó el jueves 5 a la mañana con una movilización que la idea era presentar uno de los tantos petitorios al municipio. Y bueno, se les impidió el ingreso por parte de la policía bonaerense y la policía, que no recuerdo el nombre ahora, pero Martínez Aurralde inauguró una nueva policía en Lomas de Zamora, y estaban todos estos con los escudos que impidieron que los vecinos ingresen para presentar el petitorio. Bueno, en fin, se les impidió el ingreso y además los reprimieron con gases y con balas de goma. Y bueno, ahí es donde hablo del registro de Germán Romeo, que él estaba en ese momento transmitiendo para En Red, y bueno, recibió un balazo en el cuello y en el brazo de parte de los policías. Y lo que me interesa mostrar de estas fotos es que en el registro que él hace se ve cómo claramente la policía le dispara directamente a él, además de a las otras personas, ¿no? Pero cómo él mismo cuenta en el audio que ahora, si quieren, lo ponemos, cómo la policía lo ve y le dispara. Incluso no solamente está en ese registro que hizo él con su propia cámara, sino que hay otros videos que están filmados desde el municipio, donde se ve que claramente que la policía nota que le está tomando registro y va y le dispara. Obviamente él lo que cuenta en su audio es que es algo más que lo que pasa siempre, digamos, pero bueno, en este el sentido que le da es que es aleccionador el balazo que recibe, porque al municipio y a Insaurralde no le conviene que estas cosas se muestren. Así que si quieren podemos escuchar el audio de Germán. Mi nombre es Germán Romeo, soy fotoreportero, fotoperiodista, soy parte de En Red, una agencia de noticias, un medio alternativo. Cuando llegó la columna con miles de vecinos, realmente era una movilización grande para hacer Lomas de Zamora. Me llamó la atención cuando llegué, se encontraron con una persiana de metal y policía en la entrada del municipio, con lo cual no era posible manifestar estas demandas en forma pacífica, que digamos que era la intención primera, y intentan por una entrada lateral enviar a una comisión con el petitorio para que dejar constancia en el municipio. En ese momento, cuando llego yo, empieza palazos, básicamente, de la infantería, que salen ya, estaban pertrechados desde adentro del municipio por la salida lateral, y empiezan a reprimir. Sacan, había señoras, bueno, las fotos muestran algo de esas señoras, gente joven, niños, niñas, que intentan llevar estas demandas, empiezan a ser reprimidos, se replegan y en ese mismo momento cierran unas rejas que hay, empiezan a disparar con balas de gomas y con gases, ¿no? Intento dar cuenta de eso y en ese momento, bueno, adentro, cuando en el lateral del municipio me dan un palazo, primero un policía, y después recibí dos perdigones, que es algo anecdótico en todo caso, hasta este momento era anecdótico, porque bueno, es algo que suele suceder lamentablemente, que ante las demandas populares se responde con represión, uno en el cuello, uno en el brazo, y cuando estoy enviando el material veo en una secuencia de fotos como un policía primero me individualiza, me marca, yo estaba identificado con un chaleco de prensa, y en el siguiente fotograma se ve al policía que estaba al lado de ese que me señaló, disparándome, digamos, hasta el humito que salía de su arma recto a mí. Ahí me llamó mucho más la atención, me resultó más alarmante porque fue, digamos, a conciencia, evidentemente molestaba que se registre lo que estaba sucediendo ahí, evidentemente porque consideraban que no era una buena propaganda política, no sé. Lo mío es anecdótico, al lado mío había una chica que recibió perdigones, que tuvo que ser hospitalizada en el hospital Gandulfo, que le quedaron alojados al lado del ojo, digamos. A una compañera le rompieron un dedo, como que fue bastante breve y voraz la represión. En ese momento, al lado había un cordón de infantería, y bien el que estaba a cargo de eso a pedirme disculpas. Lo que le sugiero es que se acerque a los policías que estaban reprimiendo, porque de hecho era lo único que estaba sucediendo, estaban tirando balazos a gente que estaba solamente intentando que sus representantes escuchen sus demandas, digamos, ¿no? Bueno, ahí lo escuchan directamente del audio de Germán, que lo que decías, Rodri, al principio fue sobre la poca difusión que se le dio a este tema, y en realidad lo que yo noté ese día es que eso se replicó en los medios de nuestro palo, y en los medios tradicionales de pronto desapareció la grieta, porque yo a Insaurralde lo escuché esa mañana en TN. Obviamente indignadísimo por esta situación, justificando la represión como suelen hacer todos estos dirigentes políticos, y TN dándole el espacio y el micrófono a alguien que supone de la otra vereda, ¿no? Entonces, digo, el uso que se les dio a estas imágenes de la represión y la autodefensa de los vecinos ante la avanzada de la policía, digo, fue utilizada para seguir estigmatizando y seguir generando un odio hacia la gente pobre, los piqueteros, la gente que se moviliza por reclamos justos, y esto es la consecuencia de un montón de movilizaciones, un montón de petitorios que se presentaron, que una vecina, Claudia, con la que hablé, me dijo que ya suman más o menos 30 petitorios, o sea, esto es una consecuencia de una medida de lucha de un montón de tiempo, que en el medio las necesidades por las que se movilizan las estuvieron resolviendo ellos y ellas. Bueno, y el Estado aparece en esta forma, en forma de policía y en forma de relato que sigue construyendo este sentido común en contra de la gente que se manifiesta. Entonces, digo, me parece súper importante que esto, de poner el cuerpo en estos lugares donde se necesita, y en este caso, bueno, Germán recibió esta respuesta también que de parte de la policía, y eso, tiene una visión de que, bueno, hubo gente que también, más allá de ser prensa, evidentemente dispararon contra todos, de una manera esa, salvaje, como suele hacer obviamente la policía. Así que, bueno, además de esta situación que fue la represión, esto tuvo otra consecuencia, que es a 2 días de este hecho, la policía allanó, que esto también es bastante grave y está bueno difundirlo, que la policía allanó los comedores del MTR, que era una organización que participó de la movilización. Así que, si les parece, podemos escuchar el audio de Claudia, que es una referente del MTR, que cuenta cuando la policía ingresó a los comedores y bueno, en busca de armas de fuego, o sea, eso dice la causa, que estaban buscando armas de fuego en los locales de MTR, donde funciona una panadería, que es la que le da de comer a los vecinos y vecinas. No, pensaba, ¿no? En esto último que decías, estos medios hegemónicos que se dan la mano y ya dejan de haber grieta para sostener el discurso hegemónico, ¿no? De la defensa de las represiones, titulan violenta manifestación, violenta marcha, violenta concentración. Y si uno pudiera buscar una unidad de medida de esas violencias que plantean esos medios hegemónicos, estamos hablando de más de 20, 30 heridos, estamos hablando de reporteros heridos, estamos hablando de mujeres, familias que fueron a pedir morfi, que fueron a pedir cuestiones sanitarias básicas en el medio de una pandemia, y después la violencia del Estado en todo su conjunto, ¿no? Con las causas armadas, con estas intromisiones, ¿no? Digo, que bueno, ahí es donde baja la verdadera violencia. Digo, lo otro es una respuesta mínima la que dan las organizaciones, la familia, ¿no? La gente protestando en las calles. Queda muy chiquito, ¿no? Después. Pero bueno, ahí es parte de la construcción que vos traías aún, ¿no? Creo que justamente los medios son parte de ese andamiaje y van generando este discurso. Creo que ahí ya tenemos listo el audio para escucharlo. En la cual estaba un subcomisario o algo así, que no me dio ni su nombre, pero no me dejaba entrar. Y tenía yo ahí mis compañeras, no sé si lo viste el video, en el cual ellas estaban haciendo el pan. Porque, como dijimos, nosotros atendemos de lunes a sábado el merendero y comedor. Entonces, ese sábado también estábamos haciendo pan. Y estaban en el productivo de panificación. Bueno, no me dejaban entrar, a ellas tampoco no las dejaban salir. Había una compañera que estaba descompuesta, llamaron a la ambulancia, le bajó la presión. Claro, a semejante violencia, a prepotencia y soberbia que tenían de ellos, porque se ve claramente en el video en el cual les dice, sí, a usted más que va a estar que está filmando, se la voy a sacar del celular. Bueno, estábamos así y después nos fuimos juntando los compañeros y ellos decían que ya estaban terminando de hacer el allanamiento y todo, no, ya era casi 8 y pasadas y seguían estando ahí. 8 de la mañana y seguían estando ahí y fue un momento en el cual estábamos ya compañeros rodeando y no entendimos, ellos se fueron sin llevarse nada, así que, y tenían una orden firmada por un juez, cosas, no sé, que te llaman la atención, que tenían que secuestrar banderas, letreros, pecheras, planillas, combustibles, en un comedor. En ese comedor sí había banderas, sí estaban, los chalecos no estaban, los chalecos, cada compañero tiene su chaleco, pero esas cosas estaban, igual no llevaron nada, pero que firme esto un juez es como una respuesta a lo que hicimos en el municipio de Lomas. Eso, puedo comentarte lo del allanamiento a nuestro local. Después nos juntamos día lunes para hacer una reunión con el municipio. Nos juntamos este día lunes en el cual seguimos con la mesa de diálogo y seguimos aún con esto. Este martes pasado nos volvimos a juntar y estamos viendo que se está avanzando, pero como te digo, hasta que no tengamos una respuesta concreta a nuestro pedido, no podemos decir que sí, ya nos respondieron, seguimos en la mesa de diálogo. Y bueno, hice largo el audio, así que no sé si me pasé, pero igual, algo para comentarte, si tenés alguna otra pregunta, igual me la preguntas y te la puedo responder. Bueno, Agus, vos sabés que escuchando ahora a Claudia hay dos cuestiones que quería comentar. Primero, la obsesión no por el registro, ¿no? De la policía porque no se registre, ¿no? Le pasó a Germán, planteaba que un policía también le dijo a ella, ojo con grabar, ¿no? Después, bueno, claramente el objetivo aleccionador, ¿no? Del allanamiento. En los comedores, ¿no? Comedores que han sido fundamentales, comedores de las organizaciones sociales que fueron fundamentales durante la pandemia, así les paga el Estado, ¿no? Sostuvieron muchos sectores populares esos comedores. Y por supuesto la aparición de la firma de un juez, ¿no? El Poder Judicial, sin el Poder Judicial no existe represión estatal eficaz. Y por último, con respecto a lo que planteabas antes de este cierre de grieta, yo noto algo muy peligroso que está pasando en los medios de comunicación tradicionales, que es, yo noto similitudes con lo que fue la previa del 2001, ¿sí? De 2001-2002 sobre todo, la previa de lo que pasó con Darío y Maxi, ¿no? Digo, piqueteros violentos, todo el tiempo en los medios, otra vez una manifestación, otra vez un corte de calle, otra vez el centro invadido, esos calificativos que se usan. Después, cuando aparece una muerte, se hacen todos los giles, ¿no? Y hay un solo culpable, que está muy bien que se lo señale, que es la policía, pero la policía se lo era su ejecutor. Digo, atrás hay un montón de cuestiones, actores sociales, estatales y no estatales y paraestatales, que también son responsables y que quedan totalmente indemnes cuando sucede lo que ya sabemos que puede suceder. Sí, sí, sí, obviamente. O sea, los medios de comunicación son fundamentales para que se genere esto. Son los que le dan la voz a Insaurralde y no le dan la voz a los vecinos, los que hablan de corte de calle y no hablan de las necesidades. Eso desde ya. Y obviamente en eso coinciden toda la dirigencia política y todos los medios de comunicación. O sea, no hay medio tradicional que plantee esta situación de la necesidad de los vecinos desde una perspectiva no tan fascista, para no usar otra palabra. Así que obviamente hay que luchar contra todo esto, hay que darle información de primera mano de los vecinos, ver también cómo fue todo este camino y cómo se llegó a esta situación de querer acampar en el municipio, y bueno, qué respuestas tuvieron, y la respuesta, bueno, la represión y la persecución. Agus, ha sido completísima la columna informe casi con los audios y ahí poniendo la voz, que llegue la voz de los y las que no llegan, ¿sí? Así que nada, te agradecemos muchísimo y te esperamos para la tercera columna en un mes. Gracias por tamaña columna. Eso, Agus. Gracias. Bueno, hay una cuestión para cerrar la columna de Agus y aprovechamos para ya cerrar el programa. Nos escuchan, pueden seguir escuchando La Retaguardia después con Viernes Culturales hasta las 10 de la noche y luego vienen Mis Hijos Están con el Padre. Pero nos vamos con el tema que eligió Agus para cerrar la columna. ¿Cuál es, Agus? Quemando y saqueando de Eterna Inocencia. Nos vamos con ese tema. Adiós, chiquis. Buen fin de... Chau.